Buen día, Radio Mestiza. Soy Adri, integrante de Conciencia Agroecológica de 9 de julio y de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria de 9 de julio y de la Escuela de Nutrición de la UBA. Hoy es el primer 24 de marzo sin marcha, pero la memoria por la verdad y la justicia enarbola los pañuelos de la plaza en los balcones, en las ventanas, en las antenas de los autos y en la conciencia de todos, de todas y de todes, los que rompemos el aislamiento físico, impuesto y preventivo para conectarnos socialmente en un abrazo apapachante con nuestras madres y abuelas, con nuestros 30.000. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Nos encuentra con que una molécula invisible pone patas para arriba la economía mundial. El COVID-19 desafía a un sistema económico perverso que desarma las posibilidades colectivas en favor de unos pocos que acaparan la riqueza. Esta molécula deja al desnudo la vulnerabilidad de nuestro sistema inmunológico por la malnutrición, que, como sabemos, resulta de la producción industrial de alimentos envenenados. Devela la vulnerabilidad también de los sistemas de salud mundiales que fueron vaciados de recursos por las políticas neoliberales del mundo, como la de Cambiemos en nuestro país. No es Macri, es el neoliberalismo, no es el glifosato, es el agronegocio. Y en este encierro precavido, ¿quiénes nos terminan alimentando? La despensa del barrio, lo local, lo cercano, el huertero del pueblo, los campesinos que fueron desplazados y excluidos de los beneficios que estas mismas políticas con pies de barro construyeron. Esperemos que este encierro precavido ayude a liberar nuestros pensamientos y nuestras voces para que nunca más, nunca más.